La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región de los Lagos presenta Gobierno en Sintonía. El trabajo del gobierno en la Región de los Lagos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entrevistas, comentarios, opinión, noticias. La política pública más cerca de la gente. Gobierno en Sintonía. Conduce el seremi de gobierno Francisco Reyes Castro. Bienvenidos. Bienvenidos a Gobierno en Sintonía desde Reloncaví, con cobertura para toda la Región de los Lagos. Estamos en Chiloé a través de Radio Chiloé, en Palena con Radio Estrella del Mar también, y en el archipiélago, por supuesto, y en la provincia de Osorno con Radio Sago este fin de semana, y por supuesto también con Radio Voz de la Costa, que aprovechamos de saludarlos porque tienen nuevas dependencias en pleno centro de Osorno. Gobierno en Sintonía busca acercar la política pública a la gente, conversar con sus actores de la política pública, en las distintas carteras, distintos secretarios regionales, ministeriales, por supuesto el intendente regional, comentando los avances, los logros, el cumplimiento, las metas presidenciales que ya son una realidad, como la gratuidad, la política de vivienda, cómo hemos avanzado en salud, en conectividad, también en obras públicas, tal como lo ha dicho aquí el propio seremi Carlos Contreras. Y hoy día nos acompaña una seremi que hace 2 meses llegó a trabajar en el gobierno regional, en el gabinete, que es la seremi de Justicia, Patricia Rada, a quien saludamos de inmediato, y le vamos a preguntar cómo está, cómo se ha sentido, cómo ha estado este trabajo en la cartera de Justicia, una cartera compleja, ¿eh? Sí, efectivamente. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Francisco. También a ti, gracias por la invitación para tener esta oportunidad de poder hablar un poco sobre y profundizar sobre los trabajos que estamos haciendo desde la Seremía de Justicia y Derechos Humanos. Han sido 2 meses bien entretenidos, bien intensos. Me doy cuenta también de los grandes desafíos que tenemos que sacar adelante. Y también creo yo que tenemos que generar un diálogo con la comunidad para darles a conocer todas las cosas que se han hecho durante estos 3 años de gobierno y las cosas que se van a hacer este año que queda. Porque tú lo señalabas recién, esta no es solamente la cartera de Justicia. Cartera de Justicia y Derecho Humano, y cambia mucho el sentido cuando hablamos de una cartera que hoy día tiene esta tremenda responsabilidad de velar por el trabajo en materia de derechos humanos desde el gobierno en todas las áreas, en el área laboral también y obviamente en el área cotidiana de las personas. Efectivamente, ha sido un cambio bien significativo y que yo creo que también responde a un sello que la presidenta le ha querido dar a su mandato, a este segundo periodo, porque en materia de derechos humanos se ha hecho mucho. Entre esas cosas se estableció y se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya ley se promulgó el año 2015 y entró en vigencia en enero de este año, luego de un plazo de instalación orgánica. Así que desde enero de este año somos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Y qué trae la Subsecretaría de Derechos Humanos para que la gente que nos escucha entienda que hay un órgano, hay una institución de gobierno que ya está trabajando en materia de derechos humanos, además del instituto que funciona de manera paralela? Claro. Bueno, primero que todo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo y que por lo tanto tiene sus funciones establecidas en la ley y tiene un presupuesto también vinculado a ella y funciona de manera ajena al poder ejecutivo, por decirlo de una forma. En cambio, la subsecretaría tiene la labor de coordinar y generar instancias de diálogo y de construcción efectivas y eficientes en materia de derechos humanos. Esto implica también mucho trabajo con otros organismos y otros ministerios para coordinar las presentaciones que se hacen ante órganos de Naciones Unidas y también para poder dotar a las políticas públicas de un aspecto de derechos humanos, de una noción de derechos humanos y de una perspectiva de derechos humanos. Y en ese sentido también se ha trabajado mucho legislativamente. ¿Y eso en el aspecto cotidiano en qué se traduce? ¿Hay hoy día un trabajo con cada una de las carteras, con los usuarios de cada una de las carteras también con esta perspectiva en materia de derechos humanos? Bueno, efectivamente, en la práctica yo diría que hay 3 ámbitos que en este momento pueden ser de más utilidad conocer a la comunidad, como por ejemplo que se traspasó el programa de derechos humanos que anteriormente dependía del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Que funcionaba en gran parte en las gobernaciones y obviamente también en Intendencia. Hoy día está en la cartera de Justicia. Exactamente. Y es un programa que además llevaba las causas, bueno, lleva todavía adelante las causas en materia de violación a los derechos humanos relacionadas con dictadura y se preocupa también de la promoción y prevención de este tipo de delitos en el futuro. Y por lo tanto también tiene un trabajo muy fuerte en materia de memoria, de mantención de memoria y construcción de futuro con memoria. Dos meses señalábamos que lleva Patricia en la cartera de justicia, pero era parte también de la cartera a través de la Dirección Regional del Registro Civil de Identificación. Ahí hubo una experiencia también importante para asumir luego ser la representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la región. Claro, por supuesto que fue una gran experiencia. El Registro Civil además es un servicio muy grande en términos de cantidad de personas que trabajan ahí, cantidad de usuarios, porque todas y todos pasamos ahí desde que nacemos, y el Registro Civil, como yo decía antes, nos persigue hasta después de la muerte, porque ahí se tramita la posesión efectiva. Y además también porque tiene una dispersión geográfica importante. En la región hay 56 oficinas, entre esas la única oficina marítima, que es la Lancha Civil Sur, que celebra matrimonios constantemente acá entre diciembre y marzo. Hemos visto a la Seremi de Justicia casando algunas parejas en la región. Pero además de eso, la pega de Registro Civil es una tremenda pega, muy necesaria, por lo demás muy requerida, muy demandada, que tiene presencia en toda la región de los Lagos y que tiene realidades y particularidades. Efectivamente, tiene desafíos geográficos acá en la región, porque llegar a las zonas más rurales no es fácil, y los trabajadores y trabajadoras del Registro Civil hacen un trabajo increíble. Hasta caballo llegan a distintos lugares a sacar la cédula y hacer los trámites necesarios. Pero además también se ha trabajado en el último par de años en hacer un enfoque, en generar un enfoque de derechos también desde el trabajo. Por ejemplo, se modificó una demanda que era propia de la comunidad migrante acá y que también estábamos en falta, y hoy día estamos de acuerdo a la norma en que aquellos hijos de extranjeros el día de hoy son chilenos y son reconocidos así en su cédula de identidad, lo que le permite acceder a una serie de derechos, y eso es un gran avance en materia de protección de los derechos, sobre todo de los derechos de la infancia. Eso se instala ya como de conocimiento público durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Exactamente, en específico el año pasado, y todavía estamos tratando de hacer un trabajo con las comunidades para informarles de esto. Porque no todos saben. No todos saben. De hecho, no saben. Exacto, y es súper difícil también llegar a esas comunidades porque muchas veces no tienen acceso a los medios de comunicación. Hay gente que no habla el idioma, simplemente, que son recién llegados de otras zonas que tienen un idioma diferente. Entonces es un trabajo quizás un poco lento, pero esta misma instancia también es súper útil de poder contarle a la comunidad para que ellos le cuenten a sus amigos, sus vecinos, que sean migrantes, que el día de hoy sus hijos, si nacen en este país, tienen derecho a ser reconocidos como chilenos en su documento de identidad. Cuando hablamos de acercar la política pública, de vincularla con la comunidad, de en palabras simples y en un lenguaje común, contar lo que está haciendo el gobierno en distintas áreas, en distintas carteras, entonces tiene mucho sentido también en los auditores sintonizar este programa en todo su horario. Nos escuchan también a través de varias radios, Radio Maranata, Viva y Sureñita, y Radio Anaí y Nuevo Mundo en Río Negro, Purranque. Es decir, estamos saliendo en varios lados durante esta semana con la Seremi de Justicia, que nos está contando el trabajo del Registro Civil, de otras carteras también. El Sename está a cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. El Sename, Patricia, que ha tenido la presentación durante este mes de marzo que pasó, de este proyecto de ley que divide el actual Servicio Nacional de Menores en dos instancias distintas, tal como lo comprometió la presidenta Bachelet. Un tema complejo, un tema que se ha abordado también desde la región de los Lagos con una mirada obviamente de construcción, pero también asumiendo las dificultades que ha tenido el Sename y los casos que por todos conocidos han impactado a la opinión pública. Exactamente. Bueno, la situación del Sename es conocida por la comunidad en general. Lamentablemente tuvimos que llegar a un punto bastante crítico para que las distintas autoridades del Estado, porque acá no solo es una responsabilidad del Ejecutivo, sino que también del Poder Legislativo y el Poder Judicial, pudiéramos darnos cuenta de la situación crítica en que estaba. Y ya efectivamente la semana pasada se presentó el proyecto que establece una reestructuración del Sename, dividiéndolo, para ponerlo en términos simples, en dos grandes aspectos, quizás un aspecto más de protección y otro relacionado a infractores de ley. Y en ese sentido, el espacio que se le deberá brindar a aquellos jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Y eso implica también un cambio en el enfoque, porque ya no estamos hablando de un asunto solamente de justicia, sino que una preocupación por el bienestar de esos niños y niñas. Y eso es una preocupación integral. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet se crea el programa Chile Crece Contigo, que es un programa de acompañamiento y de trabajo desde la primera infancia de los chiquillos, que luego se transforma también en un trabajo profesional en la educación básica, con dupla de asistente social y psicólogo. Es todo parte de un programa integral de atención que va más allá de la escuela y del aula. En este sentido, aquí claramente hay un paso adelante en materia de entender la protección de los niños, no solamente desde el punto de vista de la justicia. Exactamente, y de hecho a mí me gustaría aprovechar esta instancia para contarle a nuestros auditores y auditoras todo el esfuerzo y la preocupación que el gobierno ha tenido en materia de infancia. Muchas veces esto no se ve porque son temas que hoy día la mayoría de ellos están siendo tratados en el Congreso, y ahí también cabe una responsabilidad por parte de los ciudadanos de estar pendientes de la discusión que hacen nuestros parlamentarios que nos representan en la zona y ver si es que están de acuerdo a lo que cada uno de nosotros esperamos de ellos para hacer la evaluación posteriormente. Pero, por ejemplo, además de la división y entregarse la parte de protección al Ministerio de Desarrollo Social, en el ámbito de justicia penal adolescente, se crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que estará especializado en materia de adolescencia y su objeto será la ejecución de medidas y sanciones fijadas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Pero además de eso, esto no viene solo, sino que viene con una... voy a ponerlo en términos bien fuertes para que se note, una batalla de normativa para fortalecer el resguardo de la infancia. Hoy día se están tramitando en el Congreso la ley que establece la Defensoría de la Infancia, el Sistema de Garantías de Protección de la Infancia, van con la Subsecretaría, y entonces hay una serie de normativas y de preocupaciones que se han manifestado para resguardar adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, porque también hay una concepción clara de que ellos son el futuro y que por lo tanto tenemos que, como Estado, de una vez por todas hacernos cargo de una demanda histórica y tomar en serio la infancia y generar las herramientas y los escenarios necesarios para un desenvolvimiento adecuado de esos menores y para que el día de mañana sean ciudadanos responsables y nos ayuden a tener la sociedad que todos anhelamos. Patricia, en los municipios, en muchos municipios de la región de Los Lagos, existen las oficinas de protección de derechos de la infancia, las OPD, que a veces se confunde como si estas fueran solo oficinas municipales de los gobiernos locales, y aquí hay un trabajo, sin duda, con el gobierno. Se crearon también en el marco de un gobierno de concertación, la presidenta Bachelet en el gobierno anterior las reforzó muchísimo. Habían tres o cuatro, si mal no recuerdo, en la región de Los Lagos. Luego esto pasó a tener siete en total en la región. Y hoy día estamos próximos a inaugurar en cada una de las provincias una oficina y llegar a 16 oficinas de protección a la infancia. Nos escuchan en San Pablo y ahí hay una buena noticia. Exactamente. ¿Qué nos puedes contar? En San Pablo esperamos prontamente inaugurar la OPD. Es una de las metas comprometidas para este año. Está prácticamente lista, estamos solamente esperando el visto bueno por parte de la municipalidad y que Sename termine también de hacer las revisiones necesarias para asegurarnos de que está todo en regla, pero esperamos que eso lo podamos hacer, ojalá dentro de este mes o el próximo, no pasar más allá de mayo, para que la comunidad tenga ya a su disposición una oficina de protección de derechos de la infancia. Estamos hablando de San Pablo, Frutillar también tiene una OPD. También tiene. Y Palena, estamos hablando de tres provincias, y Chiloé también tiene un desafío. Estamos hablando de alrededor de 150 millones de pesos, una cobertura de más de 7.000 niños y niñas. Esta es atención integral, es la oferta pública que tiene el gobierno a disposición de los menores, de los niños y las niñas de nuestra región, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que educar, que hay que formar, que hay que atender permanentemente en el marco de la protección social. Exactamente, eso sería bueno también recordar que las OPDs tienen un equipo que es sumamente transversal. Tienen abogados normalmente, trabajadoras sociales, psicólogas, tienen un equipo que no se enfoca solamente en una temática. Y también estamos muy contentos en ese sentido de poder contarle a la comunidad que próximamente vamos a hacer una plaza de justicia también en Palena, donde pretendemos también dar a conocer justamente varios de los... O sea, van a ir todos los servicios que dependen de justicia, entre ellos Sename, para que informen a la comunidad cuáles son las prestaciones que ahí se dan, qué es lo que puede esperar la comunidad de ahí, y también porque es importante fomentar el diálogo inverso. no solo como nosotros desde los servicios públicos brindamos servicios, sino que también poder escuchar cuáles son las necesidades de la comunidad y poder incorporar esas necesidades a la realidad territorial de cada una de las oficinas y de los servicios que dependen al menos del Ministerio de Justicia. Estamos conversando con Patricia Rada en Gobierno en Sintonía. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato con la Seremi de Justicia en la región de Los Lagos. Estás escuchando Gobierno en Sintonía, la política pública más cerca de la gente. Ya volvemos. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame. Pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame. Aquí vamos, boy. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame. Ahúgame, amárrame. Cúrame y enfermaré de poco a poco. Cúrame y transfórmame de loco poco a poco. Amárrame. Quiero ver tu perversión. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame. Ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repíteme mi nombre. Vuelta con Gobierno en Sintonía, la política pública más cerca de la gente. Mira, me está dando una noticia muy positiva para la gente de Rahue, en Osorno. Ahí nos escuchan muchísimo. En Osorno, yo soy Osorno además. Sí, lo sé, por eso te estaba comentando. El registro civil que funcionó ahí en calle Chillán, en lo que era antes la Feria Libre de Rahue de calle Chillán. Tenía precisamente estas dependencias que estaban bastante deterioradas, después las ocupó la municipalidad. Aquí hay un esfuerzo del gobierno también con apoyo de los parlamentarios. Recuerdo bien que el diputado Ojea estuvo en ese trabajo, y estamos próximos a inaugurar como gobierno Las oficinas de registro civil e identificación en Ragua, eso es tremendamente positivo. Sí, ese es un compromiso que la verdad teníamos pendiente con la comunidad de Ragua. Hoy en día, bueno, les quiero comentar que no ha sido fácil generar este espacio porque hay algunos estándares que debemos cumplir y encontrar un espacio en un lugar asequible a la gente no es tan fácil, entonces se demoró un poco, pero hoy día esperamos poder ya cerrar ese acuerdo y empezar la implementación de la oficina para su próxima inauguración. No me atrevo a comprometerme acá con una fecha exacta porque pero hay cuestiones que no... durante este año. Sí, durante este año. ¿Dónde van a estar ubicadas? Si todo resulta bien, estarían ubicadas cerca de la oficina actual, pero más cercano a la salida de hacia San Juan de la Costa. No ya, me acuerdo perfecto. Cómo se llama la calle. Sí, calle República. Exacto. Calle República. Porque era parte de la idea, encontrar un lugar que pudiera ser de fácil acceso y además que cumpliera con acceso universal, que la gente que venga de San Juan de la Costa le quede más cerca que ir a la oficina de Osorno, etcétera. Entonces no ha sido fácil este proceso, por eso nos hemos demorado, porque además tomamos una decisión hace unos años y es que si íbamos a instalar una oficina, que fuera una oficina buena, que durara mucho tiempo, con la proyección que tiene Ragüe también de crecimiento, y eso nos ha... Son más de 60.000 habitantes, exacto. Y el censo próximo nos va a arrojar una nueva cifra, y lo más seguro es que nos sorprenda la cantidad de habitantes de exactamente, y por eso Ragüe. Nuestra preocupación era poder encontrar un muy buen lugar, creemos que lo hemos encontrado, y estamos esperando los vistos buenos de las otras autoridades que tienen que autorizarnos para generar la instalación, y ahí poder inaugurarla lo más pronto posible. Y a propósito de acceso universal... Osorno tiene un registro civil que está en una escalera, la verdad, ahí en Avenida Maquena, bien empinadita, son tres pisos para llegar a la planta de las oficinas de registro civil. Ahí hay un trabajo que están haciendo también con el IPS, el Instituto de Previsión Social. Exactamente, ahí compartimos dependencias con el IPS y en el futuro va a estar el Instituto de Seguridad Laboral también al lado del registro civil. Entonces estamos trabajando. Tres ministerios. Exactamente, estamos trabajando ya desde el año pasado en conjunto para solucionar esa situación, porque más allá de que la normativa nos lo va a exigir en el próximo año, tener acceso universal, es una obligación del Estado poder brindar los servicios en condiciones de igualdad, y necesitamos para eso que las personas que tengan alguna dificultad de movilidad puedan acceder a las oficinas fácilmente. El edificio donde están las dependencias es súper antiguo y por lo tanto no contaba con ese sistema, pero hoy día se está trabajando en la instalación de un ascensor en el edificio completo que facilite el ingreso tanto al IPS como al ISL y al registro civil. Este proyecto esperamos también que salga durante este año. Estamos las tres instituciones súper conscientes que tenemos una deuda pendiente con la comunidad en Osorno en esta materia y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que salga lo antes posible. Ya hemos visto algunos diseños incluso, pero estamos definiendo y reacomodando, porque en el fondo va a ser una intervención importante en la oficina que quizás vaya a generar algunas molestias temporales a los usuarios, porque instalar un ascensor, te podrás imaginar, no es tan fácil. Entonces hay que cambiar algunas dinámicas del edificio, pero estamos en trabajo para eso. Y aquí estamos hablando de provincia por provincia, en Chiloé también nos escuchan mucho, y ahí hay noticias importantes en materia de servicio médico local, que también es parte de los servicios que trabajan al alero de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Pronto la inauguración de la unidad forense móvil en Castro, Chiloé. ¿Nos están escuchando en Chiloé? Exactamente. Nos llena de orgullo decir que vamos a tener nuestra unidad forense móvil en Castro. Es una unidad que va a prestar atenciones a nivel regional, pero hemos decidido, bueno, junto el Servicio Médico Legal decidió, junto con el Ministerio, establecerlo en Castro, también para fomentar un poco la descentralización dentro de la región, pero además porque lamentablemente Chiloé tiene una muy alta tasa de delitos de carácter sexual y por lo tanto nos parecía fundamental contar con una herramienta que permita hacer las pericias lo antes posible en cualquier lugar de la isla, que pueda moverse y circular a aquellos sectores rurales que son de más difícil acceso, de tal forma que evitemos un poco la revictimización de las personas que han sufrido una agresión sexual. Hay una acción pública con pertinencia territorial y también mirando la realidad y lo que ocurre en cada una de las provincias. Esta unidad forense móvil próxima a ser inaugurada en Castro, Chiloé. Y a propósito de inauguraciones, bueno recordar, porque lo conversábamos, de 7 OPDs que existían en la región de Los Lagos, estamos llegando en este gobierno el gobierno de la presidenta Bachelet a un total de 16 oficinas de protección de derechos de la infancia, que son dispositivos, recordemos, de atención local, que articula y encadena toda la oferta de protección que entrega el gobierno a los niños y niñas a través de un sistema de derivación que funciona en torno a la gestión local de los municipios, lo señalábamos hace un ratito. El año pasado se instalaron la OPD de San Pablo, Frutillar y Palena, que va a atender Chaitén, Palena y Futaleufú, pero en San Pablo está lista y está próxima a inaugurar, ¿no? Y ahí obviamente vamos a esperar el visto bueno del alcalde para poder tener el alcalde Soto, para poder tener rápido esa inauguración, que también es parte del cumplimiento del programa de gobierno. Exactamente, como les mencionaba anteriormente, las OPD cumplen un rol fundamental en articulación y diría yo que son de las instituciones públicas en materia de infancia que más contacto tienen con la comunidad y que más incidencia tienen desde esa perspectiva, atendiendo a más de 7.500 niños en la región. Esa es una cifra muy importante y por lo tanto también como gobierno se ha puesto un esfuerzo en generar los recursos necesarios para poder multiplicar, como lo hemos hecho acá en la región, las oficinas y generar una mayor y mejor atención a los niños y niñas de la región. Patricia, hemos conversado de la provincia de Osorno, también de Chiloé y Palena, y ahora para adentrarnos en la capital regional, hay varias obras que están en construcción, precisamente el sector justicia, el sector público, que además aprovecha de reactivar la economía y generar un crecimiento que impacte positiva y favorablemente al empleo. La construcción del edificio del sector justicia, que ha tenido varios bemoles, que ha tenido varias coyunturas, es una obra que ya tiene un 19% de construcción, que está paralizada, no obstante hay el MOP, que está a cargo precisamente del contrato, puso término a ese contrato, y para aclararle a la comunidad, ¿qué se viene ahora? Bueno, primero que todo, para contarle un poco a la comunidad cómo operan estas relaciones, como podrán suponer, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mucha idea de construir edificios no tenemos. Entonces se le entrega un mandato al Ministerio de Obras Públicas para que ellos ejecuten la obra y la administren, y después nos entregan el edificio una vez hecho. Por lo mismo es que ese dicho ministerio quien puso término al contrato, ya que han habido reiterados incumplimientos por parte de la empresa que estaba a cargo de ejecutar la obra. Y como gobierno también estamos muy preocupados y somos garantes de que se cumplan las obligaciones laborales, por ejemplo, con los trabajadores de dicha obra, y así se hizo durante este último tiempo, nos pareció, el MOP tomó la decisión de poner término a este contrato con el compromiso, como lo conversaba el otro día con el Seremi del MOP, de hacer los máximos esfuerzos para que podamos retomar las obras lo antes posible. ¿Eso significa el mes de abril? No es tan rápido, porque lamentablemente como son contratos por tantos millones de pesos, tiene que haber un trámite por parte de Contraloría también, quienes claro, toman razón y ven el estado en que quedó la obra, hacen un análisis desde esa perspectiva y autorizan el término de la obra, y además que se pueda reiniciar un proceso de contratación de una nueva constructora. Vamos a tener obra y construcción, faena, durante todo el 2017. Sí. Exactamente, esperamos que se retomen lo más pronto posible las obras. Lo importante acá es destacar que parte de la decisión de poner término al contrato también se hizo pensando en la comunidad, porque queremos tener un edificio de primer nivel. ¿Y qué va a albergar? ¿Qué dependencias? ¿Qué reparticiones? Y que va a albergar a la Corporación de Asistencia Judicial, a la Defensoría Penal Pública. Muy demandada, muy recurrida. Muy demandada, y esperamos que cada día más, y que podamos entregarles cada vez más recursos también para que se hagan cargo de más temas. La Defensoría Penal Pública también va a estar ahí, al lado de la Fiscalía Regional y de la Fiscalía Local, que también está en construcción. Va a estar el Sename, Gendarmería de Chile y la Seremía de Justicia. Pero no podemos olvidar que el Registro Civil va a estar en el edificio al lado, así que también vamos a estar en el mismo núcleo. Y aprovechar de contarle también a la comunidad que el Servicio Médico Legal también está en proceso de construcción unas nuevas dependencias. ¿Y se partió ahora en enero del 2017? ¿Está recién? Recién. Empezaron muy hace un par de semanas, diría yo, ya con el calle, movimiento. Calle Deber Cumplido. Calle Deber Cumplido. Para que la cumplido. Gente sepa que ahí, en Calle Deber Cumplido, sector. Está como a una cuadra de la Teletón. A una cuadra de la Teletón, sí. Ahí en Calle Deber Cumplido, lo que se está haciendo el Servicio Médico Legal nuevo. Exactamente, que va a ser uno de los edificios más modernos de Chile, con tecnología de última generación y que estamos esperando, bueno, es un proceso que va a demorar un tiempo, no esperen que esté el día de mañana listo, porque efectivamente es un proyecto mayor, con una alta inversión también, pero que va a permitir un trato mucho más digno a quienes están siendo atendidos por el servicio médico legal, que es necesario recordar que son personas que normalmente están en una situación de particular vulnerabilidad. Por lo tanto, también nos preocupa que esa atención sea acorde a la situación de las personas que van para allá. ¿Sabes por qué es tan importante comentar lo que está haciendo Justicia, lo que está haciendo una cartera que no siempre es tan pública, por las complejidades que tiene a atender precisamente las realidades de Justicia y hoy día derechos humanos? Porque el gobierno está actuando en muchos frentes al mismo tiempo y estamos trabajando muy fuertemente y avanzando con obra y con política pública desde distintas miradas, desde distintas requerimientos y demandas. Hoy día la reforma educacional tiene fruto, la política de vivienda integral, salud, conectividad, transporte y obras públicas. Pero Justicia hoy día está mostrando una gama de acciones y una gama de trabajo articulado que permite mejorar la calidad de vida de las personas también. Exactamente, y ahí está el desafío, que podamos mantenerlo. Y yo creo que eso también implica algún grado de responsabilidad, tanto de quienes hoy día estamos en cargos públicos, desde cualquier funcionario hasta las autoridades más altas, como también por parte de la ciudadanía, porque la construcción de un país se hace dialogantemente. Pati, las plazas de justicia hasta la fecha llevan ya 2 de un total de 8 programadas para este año, han ido incorporando otras comunas, Llanquihue y Ancud, en este caso Chiloé, han ido generando también reclutamiento para el censo, que dicho sea de paso, quedan solo 2 semanas, el 19 de abril, el miércoles feriado irrenunciable. Ahí hay un trabajo fuerte de acercamiento y vinculación con la comunidad. Sí, eso es súper importante comentarlo, porque además quiero pedirle a la comunidad que si le interesa que lleguemos a su localidad, nos los haga saber. Nosotros hemos instalado las plazas de justicia desde, bueno, este gobierno lo ha hecho y anteriormente también, pero además le hemos incorporado un aspecto más, que es justamente el diálogo. Estamos haciendo, cada vez que hacemos plaza de justicia, un diálogo con algún colegio, junta de vecinos o apoderados o quien esté interesado, porque ha sido solicitud, para abordar distintos temas educativos y relacionados con el ejercicio de los derechos. Entonces estamos generando ese diálogo, ha sido muy interesante porque los jóvenes se han interesado mucho justamente con el tema del censo ahora, el proyecto Censo 2017, en relación por ejemplo al derecho a la autodeterminación de los pueblos y lo que implica la necesidad de tener una comunidad participativa. Y después de un diálogo los jóvenes han mostrado entenderlo así, asumir la responsabilidad de que a ellos les corresponde construir el Chile de mañana y se han sumado a esta campaña para saber cuántos somos, cómo vivimos y en qué condiciones estamos. Y de esta manera también el sector justicia ha ido acercando su política pública a la gente. Te deseamos mucho éxito en tus gestiones. Muchas gracias. Patricia, como representante de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, nos faltaron temas como por ejemplo la postilla, este convenio internacional que permite a usuarios facilitar trámites, los vamos a conversar en otro programa, la rebaja de condena también, que a través de un decreto elimina los antecedentes penales a personas que hayan cumplido condena que ha favorecido ya un número superior a las 70 personas en la región de Los Lagos. Pero lo más importante es que tú nos has permitido acercarnos más a la cartera de Justicia y Derechos Humanos, que pareciera que estuviera más lejos de la comunidad y menos recurrida o demandada por parte de los ciudadanos, y no es tan así, hay mucha gente que está pendiente de lo que está pasando en tu sector. Exactamente, muchas gracias Francisco por este espacio y estamos siempre a disposición tanto de vuestra seremía como de la comunidad también para que nos haga saber si tiene algún requerimiento particular. Gracias Patricia, y estamos despidiendo este programa de Gobierno en Sintonía, fue el tercero de la tercera temporada, pero antes decirle que el 19 de abril, el día del censo, es feriado irrenunciable. ¿Qué significa eso? Que van a cerrar todas las industrias, supermercados y malls como en cualquier 1 de mayo. Solo abrirán las farmacias de turno y los hospitales de urgencia para que los trabajadores y trabajadoras ese día no solamente descansen, sino le abran la puerta al censo. 35.000 voluntarios van a estar desplegados por toda la región y en todas las comunas para hacer realidad también este desafío, que no solamente del gobierno, sino también de la sociedad civil, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, adultos mayores, dirigentes sociales, que van a estar recorriendo tu barrio, tu población, tu entorno, donde vives, preguntándote precisamente lo que nos decía la Seremi de Justicia. ¿Cómo vivimos? ¿De qué manera vivimos y cuántos somos? Las estadísticas al servicio de las políticas públicas que queremos proyectar. Gobierno en Sintonía. Muchas gracias. Buenas tardes.